Desde Ohio, voces caras. Love don't love nobody. El amor no quiere a nadie. Mi opinión no vale nada más que eso. Pero esta, para mí, es una de las mejores canciones que aparecen en ese disco 2015 de voces caras. Prácticamente al final de esta hora en la producción de RAI, Radio Andalucía Información, ocupándonos de más discos 2015 con David Sanborn, Larry Bryce, arropando este Can't Get Next to You. Más toques de blues. Just by waving my